Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Blankets es una palabra que viene a designar algo así como un fundido a blanco. La nieve que cubre todo aquello heterogéneo que existe en verano y lo homogeneiza, bajo ese manto puro que esconde una vida interior, un submundo pasional, latente, que no consigue aflorar a la superficie hasta pasado lo más crudo del invierno, que no consigue expresarse hasta que no pasa la tempestad y se derrite el hielo. Blankets es una novela gráfica de Craig Thompson, editada en 2003 originalmente en el mercado americano y años más tarde por Astiberri en nuestro país. Con casi 600 páginas, es una novela gráfica en toda la extensión de la palabra, un tochazo de unos 35 euros que se lee de manera ágil, pero que es un imprescindible en toda comiteca que se precie de serlo. El dibujo de Thompson es muy ágil y directo, por veces casi un esbozo, siempre en blanco y negro, trazos más finos o gruesos que nos muestran unos personajes bien retratados y una belleza imperativa en la bella y dulce princesa en la que se centra este cuento personal, aparentemente. Craig Thompson nos relata la historia de un primer amor de forma muy íntima, muy personal y rodeándolo de un contexto que ya nos es familiar, el ultracatolicismo de algunas comunidades estadounidenses. Parece ser una constante ese fervor religioso que conduce todo el relato, enmarcándolo todo en ese ambiente de puritanismo desmedido. Las regiones físicas del relato, Michigan, Wisconsin y Minnesota, al lector le gustará saborear esos lugares recónditos y flipará con la naturaleza que también plasma Thompson, así como con la antinaturaleza que se empeñan en pergreñar los humanos de esas comunidades pueblerinas y aisladas del medio oeste americano, y su demencial forma de entender la religión. Es un relato muy muy personal que sorprende, que gusta, aunque a veces al terminar el libro le deje a uno con una sensación de que tampoco era para tanto. Y eso puede ser debido a las altas expectativas que cada uno deposite en esta obra cumbre, y en que ahora, ya desde 2016, queda muy lejos ese 2003, y la manera de narrar cómics, y el hecho de que hasta nosotros nos han llegado ya múltiples ejemplos de relatos autobiográficos tan bien narrados o más que este. No hay que arrepentirse de tamaña compra, pero tampoco lo establezcas como una prioridad si todavía no lo has leído. Y os recomiendo que acudáis a vuestra biblioteca más cercana para que podáis juzgar por vosotros mismos. Puede ser cualquier cosa. La historia es una sola y principal. Thompson explica que esta novela que le llevó 3 años realizar fue un poco como un camino de liberación. Con el resultado pretendía explicarles a sus padres que en cierta forma ya no era el hijo ultracristiano al que habían criado hasta la adolescencia en Wisconsin. Es cierto que un lector de 40 años se sentirá mucho más identificado con esta lectura que uno de 20. Ese es el espectro que entenderá el 100% del relato. Pero sin duda, es uno que merece ser leído y releído. Es un magnífico relato, una magnífica muestra que no se puede desmerecer, aunque como ya digo, el resultado final no sea tan espectacular ni revelador como cuando uno escucha las críticas asociadas. Y tampoco es un libro más. Es Blankets. Ha sido una crónica de Opinan Dargallo para Radio Bertoldo.